excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en el refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Y hoy nos vamos a quedar con varias opciones, varias sugerencias que le hacemos a nuestros oyentes. En principio, una visita al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, como hemos comentado antes, uno de los primeros parques nacionales junto a Picos de Europa que se nombraron en nuestro país, dado que es una zona con un gran número de joyas naturales, una gran riqueza botánica y paisajística que decidieron que finalmente se declarará Parque Nacional. Vamos a hablar de los refugios de montaña y también vamos a quedarnos con las rutas más cercanas. Hoy, la ruta circular Grazalema Cueva de las Dos Puertas. Nos vamos ya hasta el Valle de Ordesa. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es sin duda una de las joyas naturales de nuestro territorio, en la que conviven una gran variedad de especies de flora y fauna. En Ordesa se puede contemplar un mosaico pleno de contrastes en su paisaje. La extrema aridez de las zonas altas, dominadas por los gigantescos macizos calcáreos, donde el agua de lluvia se filtra bajo el suelo, contrasta, en sus tonos grises y parduzcos, con los verdes valles cubiertos por frondosos bosques, donde el agua forma cascadas y atraviesa cañones y barrancos. Extensos pastizales y bosques, violentas cascadas y pacíficos sibones, lagos típicos de los Pirineos, profundos cañones y relícticos glaciares, sin olvidarnos de su mundo subterráneo, un mundo helado, configuran todo un precioso abanico de paisajes y ecosistemas que convierten a Ordesa en un lugar excepcional, de una inagotable riqueza, alabada desde antaño por ilustres personajes y que es motivo suficiente para exigir su protección y conservación. El parque fue creado durante el reinado de Alfonso XIII. Cuenta con unas 15.600 hectáreas, tras incorporar a Ordesa las áreas del Cañón de Añisclo, las Gargantas de Escuaín y el Macizo de Perdido. Sus espectaculares montañas están presididas por el Monte Perdido, que con 3.355 metros es el macizo calcáreo más alto de Europa. Existen distintas versiones sobre su nombre, Monte Perdido. Una de ellas, según cuentan los habitantes próximos al parque, es que a pesar de ser la montaña más alta de esta cordillera, desde el país vecino, Francia, no se puede ver. Por eso, cuando los franceses hacían referencia a ella, la conocían como el Monte Perdido. Desde este macizo emergen a modo de brazos los valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta, recorridos respectivamente por los ríos Arazas, Bellos, Llaga y Cinca. El Parque Nacional de Ordesa constituye una unidad geográfica de primer orden. Su complicada historia geológica y morfológica, junto a un clima riguroso, han dado como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpadas pendientes. Domina su orografía el macizo de Monte Perdido, con las cimas de las Tres Sorores o Tres Erols, Monte Perdido, Cilindro de Marmoré y Pico de Añisclo Sound de Ramón. Desde los Gavietos hasta la punta de las Olas, se extiende una cadena montañosa compuesta por casi 20 picos que superan la cota mágica de los 3.000 metros. Acompañando a estos encontramos otros más pequeños, pero no menos bellos, que guardan tesoros tales como las rutas heladas y que forman relieves tan famosos como la Brecha de Rolando, el Circo de Estaube, Sestrales, las Tres Marías o el Balcón de Pineta. El Parque Nacional de Ordesa se creó en 1918, solo dos meses después del de los Lagos de Covadonga, y gracias al mismo promotor, don Pedro Pidal. El ilustre Luis Ramón de Carboñeres fue el primero que divulgó sus excelencias, y tras él vino una legión de pirineístas franceses, entre los que destacó Lucien Briet, al que se le deben las primeras fotografías que se obtuvieron de este valle y que ensalzaron sus sugestivos paisajes y selvas, hasta tal punto que el gobierno de Alfonso XIII declaró Parque Nacional las 2.100 hectáreas del Valle de Ordesa, pues respondían perfectamente a la definición que recogía la Ley de Parques Nacionales de 1916 como sitio o paraje excepcionalmente pintoresco y agreste. La normativa y los límites continuaron vigentes hasta 1982, en que este espacio protegido se amplió hasta las 15.068 hectáreas actuales, con la finalidad de proteger la integridad del conjunto de ecosistemas que irradian de Monte Perdido en función de su interés educativo, científico, cultural y recreativo, pasándose a llamar Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El excepcional paisaje montañoso del Parque Nacional fue moldeado por el hielo que excavó los valles en varias ocasiones. El parque puede considerarse una especie de museo geológico a cielo abierto, con ejemplos de circos glaciares absolutamente evidentes como los de Soasso y Carriata en el Valle de Ordesa, el de Gurrundué en Escuaín y el de Marmoré o Tucarroya en Pineta. Merece una mención aparte la reliquia más importante que se conserva de aquel lejano pasado helado, el glaciar del Monte Perdido, el más bello de todo el Pirineo y solo superado en extensión por el del Aneto. Este glaciar, como todos los de la cadena, está en franca recesión, pero es aquí donde se nota mejor la retirada del hielo. El Monte Perdido es el techo del macizo, alzándose su cumbre a 3.355 metros sobre el nivel del mar. Junto con el cilindro de Marmoré, de 3.328 metros, y el pico de Añisclo, o Sun de Ramón, de 3.328, forma uno de los grupos montañosos más atractivos de la cordillera, que se conoce con el también bello nombre de las Tres Horrores, que da título a una de las muchas leyendas locales. Esta leyenda relata el origen de tres montañas pirenaicas y sitúa este origen en los primeros siglos de nuestra era, lo cual lógicamente es imposible. Según esto, tres hermanas cristianas habitaban alegremente en su poblado preparando el matrimonio con tres mozos del mismo pueblo, contando para ello con el beneplácito y el orgullo de su padre. Sin embargo, llegó la invasión goda a la aldea y la devastaron, llevándose a los hombres como prisioneros, mientras que las mujeres huyeron a los bosques y tan solo regresaron una vez acabada la refriega. Al volver, las tres hermanas vieron que ni sus novios ni sus padres estaban ahí, pero en cambio encontraron herido a uno de los godos, al que ayudaron a curarse con la promesa de que éste les ayudara a recuperar a sus seres queridos presos. Evidentemente, el godo las engañó, y una vez en su campamento les dijo que el padre y los tres pretendientes habían renegado del cristianismo y se habían casado con mujeres godas, cuando en realidad habían sido asesinados al intentar huir. Descorazonadas, decidieron no regresar a su aldea y se casaron con tres godos. Aquel hecho hizo que se les apareciera el espectro de su padre para recriminarle sus actos y su conversión al arrianismo. Las tres hermanas, avergonzadas, huyeron a las montañas a vivir en soledad, pero hasta ahí les siguió el espectro, que con toda su ira activó un vendaval que las mató y las cubrió de nieve y piedra, dando así origen y forma a las montañas de Monte Perdido, el cilindro de Marmoré y el son de Ramón o Pico de Añisclo. Este macizo domina las alineaciones montañosas que conforman los cuatro valles principales del parque: el de Ordesa, el de Añisclo, el de Escuaín, el de Pineta y también el de Gavirne, ya en la parte francesa. Añisclo es un estrecho y colorista valle de belleza salvaje y sorprendente, aprisionado entre murallas de caliza gris, en cuyo fondo discurre el río Bellós, nacido en los neveros del Sun de Ramón, de la Sierra de la Custodia, de las Tres Marías y de las Pacas. El puente románico de San Urbez es el punto que marca el final del desfiladero de las Cambras y la proximidad a Añisclo, y desde él se ven los paredones del Tozal de San Miguel y el Peñas Estrales. Una pequeña fisura se abre a los pies de esta mole, la Cueva de San Urbe, convertida en ermita gracias a unos muretes de mampostería que dan al lugar un aire de extremo recogimiento y paz, pese a ser un lugar muy visitado. Al parque pertenece también la cabecera del Valle de Pineta, o del Cinca, nombre del río que lo recorre en toda su longitud. Es una rinconada abierta en un amplio circo acotado por paredes de más de 1000 metros de altura. Hacia el noroeste y por encima del valle se localiza el lago helado de Marboré, sobre una extensa cornisa donde se halla también el balcón de Pineta, que es una atalaya desde la que se contempla una excepcional panorámica del valle. Las gargantas de Escuaín, formadas por numerosos barrancos que vierten sus aguas, toman el nombre de la aldea que se deshabitó hace 30 años, situada sobre una meseta rocosa a la entrada misma de la garganta. Es justo debajo del pueblo que se sitúa las gargantas, dando un toque de misterio a las rocas y bosques del lugar. En el origen de las gargantas se encuentran los barrancos de Gurrundué, La Garganta, Angonés y Consusa, que descienden desde las laderas de las Tres Marías. En la periferia del Parque Nacional se levantan media docena de pueblos que representan lo más puro de la arquitectura popular alto-aragonesa. Tejados enlosados de lajas de arenisca y coronados por las singulares chimeneas troncocónicas con sus respectivos espantabrujas, paredes de piedras, balconadas de madera y edificios religiosos entre severos y altivos. Aunque la antigua sociedad pastoril ha desaparecido prácticamente y muchas aldeas han quedado deshabitadas, la arquitectura tradicional se ha convertido en estado puro en los valles del Bío y Puertolas, y sobre todo en Torla, el pueblo que se asocia inmediatamente al Parque Nacional, posee la puerta de entrada al más famoso de sus valles, el de Ordesa. En Ainsa, a unos pocos kilómetros del parque, se encuentra el conjunto arquitectónico más destacable de la comarca. De su casco viejo declarado conjunto histórico-artístico, destaca su Plaza Mayor, una de las mayores y mejor conservadas de carácter medieval de España, y en ella destaca la armonía de las fachadas y la gracia de los porches. Ainsa se extiende sobre el promontorio en el vértice formado por los ríos Ara y Cinca, y fue un nudo de comunicaciones importantísimo, ya que es paso obligado para acceder a los valles de Broto y Bielsa y tránsito a la comarca de Sobrarbe. La tradición hizo de ella la capital de la comarca y escenarios de luchas entre cristianos y moros. Desde la villa se contempla en toda su majestuosidad el grupo de las Tres Sorores, como un faro que anuncia a kilómetros de distancia la presencia del Parque Nacional de Ordesa. Como ocurre en todas las zonas montañosas del planeta, tanto la fauna como la flora se reparten en Ordesa y Monte Perdido en función de la altitud. En la zona más baja del parque, que se sitúa en el entorno del cañón inferior de Añisclo, Carrascas, Madroño y Durillo nos recuerdan la influencia del ambiente mediterráneo. A medida que se gana altura, los ambientes se hacen más variados. Los quejigales acompañados de boj, que crecen entre 900 y 1500 metros, en Añisclo y Escuain, constituyen además la transición entre los ambientes mediterráneos y eurosiberianos. Algo semejante ocurre con los hayedos que pueblan las umbrías y el interior de los cañones y forman masas mixtas de abetos, pinos silvestres y quejigos en Añisclo, Escuain y Pineta. Los pinares de pino negro todavía más arriba se dejan ver en las solanas de la Sierra de las Cutas, Gurrundué y La Larri, y las umbrías de Ordesa, Pineta y Bujaruelo, lugares sometidos a frecuentes nevadas. Por encima de los 2.000 metros, donde los inviernos son prolongados y la nieve permanece hasta 10 meses al año, el ciclo vital de las plantas es muy reducido. Solo consiguen sobrevivir algunos sauces enanos, pastizales y plantas capaces de vivir en grietas y pedregales. Los ríos y barrancos son habitados por aves como el mirlo acuático y las lavanderas, mamíferos como el desmán de los Pirineos y anfibios como la rana y el tritón pirenaico. El majestuoso quebrantahuesos anida en los altos acantilados, así como otras rapaces más comunes como el águila real y el buitre leonado. La especie más destacada era la cabra pirenaica bucardo, pero el 6 de enero de 2002 apareció muerto el último ejemplar de bucardo en el paraje de la Faja de Pelai. Desde principios del siglo XX, el bucardo estaba considerado como una especie en regresión y en 1990 se había cifrado su población en 10 ejemplares y en 1994 se detectaron solamente 3 hembras. La caza ilegal, las molestias causadas por el turismo, la competencia con el sarrio, la endogamia, las enfermedades y probablemente la combinación de todas ellas fueron la causa de su desaparición. Proponemos aquí una serie de excursiones en las distintas zonas del Parque Nacional, escogiendo aquellas más bellas, interesantes y representativas de cada una de las regiones. Fajas de Racún y Canarellos, por los circos de Carriata y Cotatuero. La morfología glacial del valle se pone bien de manifiesto en esta excursión. El gran glaciar que perforó Ordesa tenía otros adyacentes y más pequeños que dieron lugar a los circos mencionados, verdadero capricho para los botánicos, amantes de la fauna y escaladores. Las rinconadas de Carriata y Cotatuero son dos de las joyas más preciadas que atesora el Valle de Ordesa. La Faja de las Flores. Se trata de la faja más espectacular de Ordesa, un itinerario aéreo que domina el valle desde más de 1000 metros de altura. Un capricho de la naturaleza que permite un caminar cómodo donde desde abajo parece imposible hacerlo. El pico de Mondarruego y los llanos de Salarons. El Mondarruego es la montaña protectora del Valle de Broto. Se trata de una inmensa mole que se eleva hacia los cielos en grandes paredes de color rojizo. Madre del Tozal y de otros magníficos espolones de roca, su ascensión parece imposible. Será preciso remontar la rinconada de Carriata y alcanzar los llanos de Salarons para poder encaramarnos a su punto culminante, la punta Mondarruego o de la Escuzana. De la pradera a Punta Cuta y bajada a Torla por Diazas. Preciosa excursión que discurre por las empinadas pendientes de la Hombría de Ordesa. Remonta a Cuello Biceto y Escuaín o al Cañón de Anisclo, hasta lo alto de las paredes del valle por la famosa senda de los cazadores y los cillares de la Sierra de las Cutas o da Carquera, que es su nombre en aragonés. Podremos admirar el hayedo, abetal que puebla el valle en sus laderas norte y la transición a los pinos negros en la parte superior. A la bajada disfrutaremos del pequeño valle de Diazas y los bosques mixtos que nos acompañan hasta el pueblo. La grandiosidad y diversidad del circo de Pineta se pone de manifiesto en esta excursión. Bosques de hayas con acebos, pastos alpinos, lapiaces y pinares negros. Todo ello enmarcado por el espectacular paraje de alta montaña del Parque Nacional, con los gigantes del macizo siempre atentos a nuestro caminar. La Faja de la Tormosa. Un recorrido aéreo al más clásico estilo de las fajas del Parque Nacional. Quizás sea esta la excursión que mejor nos permita contemplar la arquitectura del Valle de Pineta y sus diferentes pisos de vegetación. La Faja Tormosa es una amalgama de bellezas de alta montaña. Cascadas, bosques, sarrios y flores aparecen en este hermoso paisaje de grandes paredes y vertiginosos barrancos. El Balcón de Pineta y el Ibón de Marmoré. El Balcón de Pineta o Volán de Marmorés es una gran plataforma sembrada de gigantescos caos de rocas, de rubios glaciares y morrenas que dominan el Valle de Pineta desde una altura superior a los 1000 metros. La ascensión es dura, pero la recompensa merece la pena. Ante nosotros se abre el más genuino espectáculo de los Pirineos, el gran glaciar de Monte Perdido y la cara norte del macizo. El Ibón de Marmoré es la cresta desde Tucarroya a los Astazu, un mundo inigualable y que solo pertenece a los Pirineos. También para los montañeros más experimentados hay una gran cantidad de picos a los que su ascensión llenará de satisfacción y orgullo. Entre otros, destacar la punta de la Escuzana, 2.847 metros, pico de Salarons o Gallinero, 2.746, picos Gavietos, 3.031 y 3.034 metros, pico Taillón, 3.144, el casco de Marboré, 3.006 metros, ascensión al Monte Perdido, 3.355 metros, al pico Marboré, 3.248 y pico del Cilindro de Marboré, 3.334 metros. Ascensión al Monte Perdido. Desde Góriz, por el lago helado, es una vía clásica. De Góriz se sube al norte primero por senda y luego entre bosques de piedra, hasta un pequeño resalte rocoso que da acceso al lago helado, a 2.989 metros. Desde él, evitando el nevero central por la cresta, se asciende al este hasta la antecima del pico y finalmente al pico. Hay que llevar campones y piolet. Dentro de los senderos balizados de gran recorrido, los GR, que atraviesan el parque y zonas próximas, tenemos el GR11, gran sendero transpirenaico que después de haber descendido todo el Valle de Lara hasta Bujaruelo, se prepara para remontar el Valle de Ordesa. También podemos caminar a lo largo del GR15 o del GR19 o sendero de Sobrarbe. El descenso de barrancos es una actividad prohibida dentro de los límites del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La zona de Sobrarbe, y más concretamente la formada por las cuencas de los ríos Yesa, Bellós, Arazas y Llaga, conforma el mayor potencial en lo que se refiere a posibilidades deportivas de descenso de barrancos en la provincia de Huesca. Es imposible detallar el número de barrancos descendibles que existen en la zona, cerca del centenar por ahora. Se recomienda consultar la normativa y solicitar permisos. Queda prohibida también la utilización de bicicletas dentro de los límites del Parque Nacional. No obstante, las posibilidades de BTT son muchas en zonas próximas, sobre todo en aquellas donde abundan las pistas. Dada la geología del terreno, son también numerosas las cavidades y simas donde los espeleólogos encontrarán su reino particular. La actividad espeleóloga en el interior del Parque Nacional precisa de las debidas autorizaciones. También es importante recordar que la entrada a Casteret está cerrada por motivos de conservación. No obstante, si perteneces a un club de montaña y eres federado en espeleo, o si tienes algún buen amigo conocedor del territorio y te haces acompañar de algún guía profesional, ante ti se abre un mundo mágico lleno de fantasía y misterio. Déjate llevar y conoce, aunque solo sea una vez, el maravilloso mundo subterráneo del parque. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un lugar único con una biodiversidad y morfología irrepetible en nuestro país. Su inmensidad y el carácter de sus pueblos no te dejarán indiferente. Adentrarse en Ordesa es hacerlo en un lugar mágico, donde la naturaleza se expresa en toda su voluptuosidad. Un lugar no puedes perder. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. En nuestro apartado de curiosidades, hoy vamos a hablar de los refugios de montaña. Aunque los montañeros siempre utilizaron las cabañas de pastores y otras edificaciones o cavidades para pernoctar, a comienzos del siglo XX se comenzó la construcción de refugios de montaña en los Pirineos, Picos de Europa, Sierra Nevada y en el Sistema Central. Se trataba en este caso de instalaciones deportivas impulsadas por quienes practicaban deportes de montaña para facilitar sus travesías y ascensiones, fundamentalmente por clubes de montaña. Hoy día, las instalaciones que disponen de guarda de refugio suponen, por aplicación de la legislación autonómica correspondiente, una garantía de calidad para el usuario que paga un precio por los servicios que recibe. Por otra parte, las funciones de un refugio guardado desbordan cualquier planteamiento turístico deportivo y entran de lleno en el terreno del servicio público, no solo porque sirven de apoyo en el rescate de accidentados, sino por su apoyo en tareas de información, sensibilización ambiental o control del medio. En la actualidad, los refugios de montaña que facilitan la práctica del montañismo son titularidad de las federaciones autonómicas, de los clubes de montaña, de las instituciones públicas o empresas particulares, y la legislación que se les aplica es la propia de la comunidad autónoma donde se encuentran. Sobre la Federación Española de Montañismo recae la representación internacional ante el organismo que tutela el Convenio sobre los Derechos de Reciprocidad en el Uso de los Refugios de Montaña, del que es miembro fundador. El convenio obliga a las organizaciones firmantes a dar el mismo trato en derechos y obligaciones a los federados de todas ellas en los refugios de los Alpes y los Pirineos. Este trato recíproco incluye los precios. Los refugios de montaña tradicionales solo disponen de los servicios básicos, sanitarios, cocina comunitaria y alojamiento, compartiendo la habitación con el resto de montañeros. La mayoría tiene algún tipo de generador eléctrico y cuenta con una emisora en caso de problemas. Los nuevos albergues tienden a introducir servicios propios de hoteles, por ejemplo, ofreciendo comidas, aunque su confort sigue siendo rústico. La mayoría son propiedad de un club de montaña que ofrece descuentos a sus socios. De su gestión se encargan los guardas, nombrados por el club. Estos guardas pueden habitar en el albergue de forma permanente o bien, por su difícil acceso durante la temporada de invierno, ocuparse periódicamente de su mantenimiento. Los refugios de montaña son instalaciones deportivas que permiten al montañero desarrollar su actividad con suficientes garantías. Para ello, los refugios no solamente cumplen una función meramente de hospedaje y manutención, sino que entre sus funciones también se encuentra el proporcionar al montañero información actualizada de la dificultad y estado de las rutas, servir de apoyo a los grupos de rescate, ser estaciones de toma diaria de datos meteorológicos, realizar el mantenimiento, cuidado y limpieza de las sendas y el entorno, además de facilitar con sus instalaciones el trabajo de, entre otros, los pastores. España cuenta con 42 refugios de montaña guardados, ubicados en los principales macizos montañosos, con un total de 2.118 plazas. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a afrontar la ruta Grazalema-Cueva de las Dos Puertas, en la Sierra del Endrinal. Se trata de una ruta circular de 6,6 kilómetros con una dificultad media-baja. Podemos iniciar la ruta dejando los coches en el camping Tajo Rodillo y avanzar a pie unos centenares de metros por la carretera hasta el cercano lugar de salida. También podemos hacer este trayecto en coche, aparcándolo ya en Grazalema cuando la A372 se introduce en el pueblo, y regresar a pie hasta encontrar el primero de los senderos de acceso. Los lugares a visitar serán, por este orden, el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el Santo, Ermita del Calvario, Caídas hacia los Cortados de Peñaloja, Puerto de Retacapas, Cancho de Vejeruela, Cueva de las Dos Puertas y Cruz del Picacho. Como ya habremos visto desde la carretera al Santo, la intuición nos indicará el mejor de los senderos a seguir y en pocos minutos estaremos en este mirador, desde el que podemos contemplar Grazalema y todo su entorno, Peñón Grande, Sierra del Pinar, Monte Prieto. Regresamos buscando la ermita del Calvario, que pronto encontraremos. Se trata de una construcción del siglo XVIII que domina el caserío y a la que llegaba un vía crucis que partía desde el núcleo urbano. Su declive se produjo tras los daños sufridos por un incendio en febrero de 1936 y durante la Guerra Civil. Cumplimentada la visita, iniciaremos una respetable subida por la ladera, buscando una vereda que, si la hierba es abundante, nos costará encontrar entre las grandes rocas y el pinar de repoblación. Una vez localizada, continuamos dirección suroeste, a media ladera y siempre con tendencia a subir. Encontraremos miradores que nos muestran el valle del inmaduro Guadalete y la ribera del Gadiobar. Con extremo cuidado cruzaremos las caídas hacia los cortados de Peñaloja, lugar con una fuerte inclinación perpendicular a nuestro sentido de la marcha e inundado de gravilla suelta, con escasas posibilidades de agarre en caso de resbalón. Hemos superado los 1.100 metros de altura, el horizonte sigue ampliándose ahora hacia los Salamillos y el río Gaduares o Campo Buche. Nos abrimos paso a través de pequeñas dolinas, pinos, rascaviejas y majuelos, hasta encontrar el puerto de Retacapas, donde deberíamos torcer a la derecha buscando la cueva. Nosotros aconsejamos asomarnos antes hacia el suroeste, desde un roquedo cercano, bajar al verdadero puerto en la antesala del Cancho de Vejeruela e incluso subir a su cima, a 1.194 metros. Regresamos trepando por la misma grieta de bajada. Tomamos dirección noroeste, siempre entre pinos y roquedos de todos los tamaños. El sendero acaba por encontrar la cresta de este pequeño macizo y estaremos en un lugar de gran belleza. Al fondo se recorta la Sierra del Pinar, pequeña por la lejanía, y a nuestra izquierda los grandes cerros del Endrinal que volveremos a ver desde la cueva. Continuamos cruzando lapiaces guiados por algún hito y flechas amarillas, hasta que ante nosotros aparece otra vez la presa del Fresnillo y algunas casas de Grazalema. Es el momento de torcer bruscamente a la derecha y seguir las marcas hasta dar con la cueva, procurando no superarla por encima de su techo. Retrocedemos hasta encontrar el sendero que traíamos e iniciamos un largo descenso. En esta zona es fácil perderse por no quedar claro el trazado de la ruta. No debemos continuar cresteando, sino descender hacia la derecha. Sin ninguna referencia que podamos indicar desde aquí, recomendamos acercarnos a la Cruz del Picacho. Para ello, sin ver la cruz al principio, avanzaremos por un tortuoso paisaje kárstico hasta que advirtamos su parte superior. Ahora nos orientaremos mejor y en un momento nos asomaremos al mirador. Otra vez regresaremos al sendero para zigzaguear en bajada por un amplio canchal, adentrándonos en un pinar donde encontraremos un cruce que nos encamina hacia Grazalema. Llegaremos a la altura del camping. El Santo, a 928 metros, es un monumento al Sagrado Corazón en pleno Cerro Calizo, al que se llega por un sendero labrado sobre la misma roca. La típica imagen de Jesús se levanta a gran altura sobre un monolito prismático. La ermita del Calvario, a 910 metros. Un panel muy deteriorado nos informa de las características de esta antigua ermita semidestruida desde 1936. El puerto de Retacapas y Cancho de la Vejeruela, a 1189 metros, casi a mitad del circuito, es un buen lugar para admirar el paisaje hacia el Íbar y las grandes oquedades que se han formado en la roca caliza. La Cueva de las Dos Puertas, a 1227 metros, es un arco natural de piedra caliza con un pequeño refugio en su concavidad mayor, probablemente aprovechado por pastores o cazadores. Se encuentra en el vértice de una crestería que apunta hacia los Salamillos. El agua ha ido ahuecando el vientre de la piedra hasta abrir el vano que da vista a los dos vertientes. Hacia el noroeste, la línea de montañas del Pinar hasta el San Cristóbal, el puerto de las Cumbres, el de las Palomas, las Lomas y Monte Prieto. Más lejos y aislados, el Langarín y el Malaver. Abajo Grazalema con el embalse del Fresnillo, sujeto por el peñor de la Asamblea y el espectacular tajo de la ermita o Peñón Gordo, popularmente Cresta del Gallo. La abertura del sur nos muestra lo más granado del Endrinal, el reloj, el Simancó, Yedrales. Por último, la Cruz del Picacho, que son dos travesaños cilíndricos de madera de pino, sujetos por gruesas rocas que presiden un gran saliente sobre Grazalema al que se llega por un tortuoso lapiaz. Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio. Siete y siete minutos de la tarde. Seguimos en el refugio. Nos quedamos ahora con los temas de actualidad, con las noticias que han surgido en estas últimas semanas en el mundo del deporte, del medio ambiente y de todo lo relacionado con ello. En principio nos vamos a quedar con una muy buena noticia, y es que ya se ha confirmado que para el próximo año 2013 España, nuestro país, va a contar con un nuevo parque nacional, Cumbres de la Sierra de Guadarrama. El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama va a contar con un total de 36.664 hectáreas de Segovia y Madrid, y va a ser el quinto en extensión de España. Después del visto bueno del organismo autónomo Parques Nacionales, el siguiente órgano que tenía que dar su aprobación era el Consejo de la Red de Parques Nacionales, que acordó precisamente ayer que habrá Parque Nacional de las Cumbres de Sierra de Guadarrama. El último escollo había sido la inclusión de 3.000 hectáreas de los bosques de Balsaín, en Segovia. Y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, aseguraba que va a incorporar esas 3.000 hectáreas. La incorporación de esta franja, una franja de esta zona, donde actualmente se llevan a cabo extracciones madereras, era necesaria porque así se evita, según un comunicado, la estrangulación del parque y favorece que esté conectado en todas sus zonas. Ya han transcurrido 10 años desde los primeros estudios para elaborar este plan de ordenación de los recursos naturales, y con las dimensiones finalmente aprobadas, el Parque Nacional de las Cumbres de Sierra de Guadarrama va a tener, como hemos dicho, 36.664 hectáreas, siendo de esta manera el quinto en extensión de España tras Sierra Nevada, Picos de Europa, Doñana y Cabañeros. Sin embargo, las propuestas aprobadas en 2010 extendían la declaración de Parque Nacional a los valles. En 2011 se redujo la zona protegida a las dimensiones ahora aprobadas, pero a juicio de Parques Nacionales, rotundamente el tamaño del Parque Nacional propuesto es suficiente para asegurar el funcionamiento de los procesos naturales. Ahora solo queda la elaboración del proyecto de ley y su remisión a las Cortes Generales, y tras su aprobación, la ley de declaración de parque nacional, que es ya, digamos, el paso definitivo. La fecha que está prevista será el primer trimestre del próximo año, de 2013. Aunque hay que decir que esta decisión ha sido tomada con un voto en contra, aunque durante el trámite parlamentario el ministro de Agricultura espera que se pueda contar con las aprobaciones de la ONG. Los grupos ecologistas siempre han mantenido sus objeciones a mantenimiento de lo que son las estaciones de esquí de Valdesquí y Navacerrada Bola del Mundo, que el proyecto del parque mantiene enclaustrada. Para Parques Nacionales, la propuesta resuelve razonablemente la situación de los enclavados formados por la estación de esquí de Valdesquí y el complejo de antenas denominado Bola del Mundo, de forma que quedan excluidos del espacio a proponer como parque nacional. También señala que estarán vigilantes, ya que ante cualquier intención adicional de mejorar las dotaciones en las dos estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, habrá que estar en condiciones de dar respuesta de forma coherente con el modelo de protección que se propone. Y de nuevo la tragedia hace su aparición en la montaña, y es que la pasada semana fallecía un montañero tarraconense en el pico del Aneto. Jordi G. O. fallecía tras sufrir un accidente en la zona del pico del Aneto, a 3.404 metros, en la zona conocida como el Paso de Mahoma, muy próxima a la cima más allá más alta del Pirineo. Sufrió una caída de unos 300 metros por un cortado rocoso y glacial, y perdió la vida. El cadáver del montañero fue localizado en torno a las 2:10 del pasado 26 de mayo, Y tras certificar su muerte, el médico del 061 lo trasladó hasta el depósito municipal de Benasque. En el rescate participaron miembros del GRAIN de Benasque, así como el helicóptero del cuerpo UL-41 y un médico del 061. Por otro lado, la Federación Andaluza de Montañismo ha homologado el sendero local SL-156, un sendero de un recorrido de 6,4 kilómetros y una duración estimada de 2 horas, con un grado de dificultad medio. Este sendero, denominado Peña Bermeja, está situado en la localidad de Jamilena, en la provincia de Jaén. Los técnicos de la Federación han realizado ya los estudios de definición y supervisión de los trabajos de señalización y la empresa Orcin se encargó del acondicionamiento de este sendero que cedió a finales de 2011 al Ayuntamiento de Jamilena para su gestión y mantenimiento en el futuro. El sendero tiene su inicio en el centro de interpretación de la antigua cantera, del que lleva a los deportistas que lo recorren hacia una zona de miradores en camino ascendente, en la que podrán contemplar las cumbres de Pecho de la Fuente, Jabalcuz, El Espinar, la ermita de San Isidro y todos los municipios de la campiña jiennense. El sendero es de perfil lineal y tiene su conclusión en la conexión del camino reseñado con el de la Sierra de Grana o del Barranco, nombre que le dan los habitantes de la zona. Por cierto que la senda del Carey ya, según informan, podría abrirse el próximo 1 de julio. Según el director del Parque Nacional de Picos de Europa, Rodrigo Suárez, la pasarela que sorteará el desprendimiento que corta actualmente la senda del Carey podría estar instalada y lista para su uso a principios de julio. Varios operarios, especialistas en trabajos verticales, trabajan a marcha forzada para arreglar el corte de la senda del Carey que produjo el desprendimiento del pasado mes de abril. Hasta el momento se ha hecho una limpieza de toda la pared, tirando abajo todas las rocas que pudieran desprenderse por medio de pequeñas voladuras controladas. Y ahora se está terminando la instalación de una plataforma de trabajo como paso previo para insertar en la roca las vigas en las que se apoyará la pasarela. Paralelamente, se están fabricando las piezas de la pasarela y la dirección de la obra confía en trasladarlas al lugar del desprendimiento la próxima semana o la siguiente con un helicóptero o con caballerías, si no se pudiera disponer de transporte aéreo. Si nada se tuerce, la pasarela podría estar instalada y lista para usarse a principios del mes de julio. Noticia que nos llega desde el continente americano y es que se ha puesto en marcha una plataforma de donaciones para los indios Rarámuris. Se va a recolectar ayuda a través de internet a lo largo de un mes y será Luis Alonso, que competirá en el ultramaratón de los cañones, el encargado de entregar el cheque de forma simbólica. A raíz de las noticias sobre la hambruna que se está padeciendo en numerosas comunidades donde habitan los corredores el Rarámuri, la pasarela de inscripciones deportivas Jauven ha habilitado su aplicación para recaudar donaciones dirigidas al Banco de Alimentos de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México. La campaña de recogida de fondos durará un mes, desde el 7 de junio hasta el 8 de julio. A los Rarámuri se les conoce internacionalmente por sus excepcionales facultades atléticas. En Occidente queremos correr tanto como ellos y hasta se ha puesto de moda correr con sus sandalias, pero el drama humanitario que están sufriendo pasa inadvertido fuera de su entorno. La tradición Rarámuri del Corina, que es compartir cuando se tiene y otro lo necesita, ha posibilitado a los indios Rarámuri sobrevivir a lo largo de su difícil historia. Si bien la actual sequía les está sobrepasando, sigue sin llover y no queda grano de maíz que plantar. Seguramente corredores, clubes, organizaciones de carrera, marcas de atletismo o empresas que se han inspirado en la imagen y sandalias Rarámuri para su calzado deportivo desean colaborar en esta solidaria recogida de fondos. Y gracias a la iniciativa de Joven y del corredor Luis Alonso Marcos, hasta el 8 de julio se podrán canalizar aportaciones destinadas a la mejora alimentaria de las comunidades Rarámuri más necesitadas. Nos quedamos con las carreras por montaña, ya que este mes de junio recupera el pulso de carreras, ya que en este fin de semana que se nos acerca habrá pruebas importantes tanto dentro como fuera de nuestra de nuestra frontera. Este fin de semana, sin ir más lejos, en Suiza se desarrolla, o va con, o entre Suiza e Italia, va a arrancar una prueba, la Valmalenco Valposiavo, que es una prueba de 30 kilómetros, que el año pasado acogió el Campeonato de Europa de carreras por montaña, por cierto, título que se trajo la vasca Oihana Cortázar hasta nuestro país. Cortázar no va a estar presente este año en la prueba italo-suiza, pero sí habrá cuatro representantes españoles que a buen seguro darán más de una alegría: Luis Alberto Hernando, que acabó segundo en la edición 2011, y Miguel Caballero y David López Castán, tres de los miembros que formarán parte de la selección española para los próximos Ski Games. En chicas va a contar la prueba con la presencia de Nuria Domínguez, que ya fue tercera el año pasado. La prueba en sí presenta un duro recorrido de 31 kilómetros de longitud, con comienzo en la localidad suiza de Valmalenco, y la meta está situada en terreno italiano, y para llegar a ella los corredores deben superar 1.850 metros de desnivel positivo y otros tantos de descenso, amén de pasar altitudes superiores a los 2.600 metros. Ya en España también destacamos que la semana que viene se va a celebrar uno de los ultratrail más largos de toda nuestra geografía. Se trata de la Gran Volta a la Cerdaña, impulsada por el mismísimo Kilian Jornet y dirigida por su padre Eduard Jornet. Su recorrido más largo tiene nada menos que 215 kilómetros de longitud y un desnivel acumulado de 10.000 500 metros. Para los menos atrevidos, habrá distancias intermedias como los 85 kilómetros y más de 4.400 metros de desnivel positivo acumulado, donde va a participar el lubriqueño Francisco Pazos, o la prueba más corta de 35 kilómetros y 1.410 metros de desnivel positivo. Este fin de semana también habrá un hueco para la solidaridad gracias a la Costa Trail, que un año más dedicará todos los beneficios obtenidos a la Fundación Eugenia Alpaza, que lucha contra la esclerosis múltiple. Lo que es la competición en sí, tiene un recorrido de 30 kilómetros y 2.100 metros de desnivel acumulado. También habrá una marcha de montaña de 20 kilómetros y una marcha familiar de 12. Y aquí en Cádiz vamos a tener este fin de semana también la Ultra Trail Solidaria 7 Playas, cuya distancia a recorrer es de 50 kilómetros, discurriendo por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y recorriendo las playas que se encuentran entre la ciudad de San Fernando y Cádiz. A su vez, habrá un recorrido más corto llamado Trail Solidaria Hércules, que contará con 26 kilómetros de recorrido, que va por el interior del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Los beneficios van a ir a parar a la mejora de la calidad de vida en Marruecos. 7:19, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos emplazando a los aficionados a los deportes de aventura para dentro de 2 semanas aquí en El Refugio, y a los amantes del deporte local para mañana a partir de las 6:15 aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Hasta.